es más profundo que el abismo? La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. Atentos, atentas todos por ahí, porque en breves minutos pasará por ahí, quizás por allí, por las carpas, el hombre de las tijeras. Está poniendo la semillita el hombre de las tijeras ahorita mismo. Algunos tienen las plantas ya comenzadas. Tempranito a la mañana, las brazadas que se deslizan al piso de tierra, el aire que empieza a filtrarse por la espalda y los yuyos que se preparan en la pava para el primer matecito del día. Y dijo yuyo, me acuerdo de la planta sagrada, trascendental, ese espíritu verde que nos complace y nos guía día a día. Y me acuerdo de mi amigo Lenius Cantor Valencia, colombiano, él que decía, ¡péguelo, parce, que péguelo! La gente me mira de ese modo. Si tú te crees cuerdo, yo tampoco. Señor de los chalados, yo te invoco. La tierra con los pies, ya casi ni la toco. Y eso que hace tiempo que no me coloco. Cada día, cada día, cada día, cada día estoy más loco. Cada día, cada día, cada día, cada día estoy más loco. Supuestamente con el paso de los años, la gente se vuelve razonable. Tropiezan con las piedras, ¡ay, eso hace daño! Juntan experiencia, se vuelven responsables. Asentados, reposados, ponderados, personas respetables. Pero yo, cada día, cada día, cada día, cada día estoy más loco. Cada día, cada día, cada día, cada día estoy más loco. De ese modo, si tú te crees cuerdo, yo tampoco. Señor de los chalados, yo te invoco. La tierra con los pies, ya casi ni la toco. Y eso que hace tiempo que no me coloco. Cada día, cada día, cada día, cada día estoy más loco. Cada día, cada día, cada día, cada día estoy más loco. Supuestamente con el paso de los años, la gente se vuelve razonable. Tropiezan con las piedras, ¡ay, eso hace daño! Juntan experiencia, se vuelven responsables. Asentados, reposados, ponderados, personas respetables. Pero yo, cada día, cada día, cada día, cada día estoy más loco. Cada día, cada día, cada día, cada día estoy más loco. Cada día, cada día, cada día, cada día estoy más loco. Cada día, cada día, cada día, cada día estoy más loco. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes por qué el Eterno me envió aquí? Porque debo salvar a los hermanos infieles de consumirse en las llamas del infierno. Y tú eres uno de ellos, quizá, ¿no? A ti está dirigido este mensaje de paz y amor. Porque yo soy una herramienta del Eterno en pos de una vida sana y alejada de los males mundanos. Desde este humilde lugar que el Eterno me ha endosado, vengo a dar la nueva noticia. Hemos abierto una cuenta bancaria para salvaguardar tu anonimato, para que nadie sepa que eres un pecador. La cuenta que el Eterno te abrió está en Bangkok. Aquí. Envía aquí tus dádivas. Y el secreto de tu dejadez moral estará a buen resguardo. Porque el Eterno no quiere conventillo en su secta. Lejos están sus intenciones de que una tarde te señalen con el dedo diciendo: allí va el pecador, este es el que peca, este es el ponzoñoso, este es el equivocado, este es el mensajero del mal. Tú eres una apreciada criatura para el Eterno. Y Él quiere que encuentres un rincón en su reino. Piénsalo bien, hermano, y te darás cuenta cuál es la posta. ¡Que péguelo! ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Te lo has preguntado? La respuesta es una sola. Para luchar contra los vicios y la ponzoña que te tienta en cada minuto de tu existencia. ¡Alejaos! I am Fantastic Negrito. There's only one Fantastic Negrito in the world. And today he's at NPR. Tiny Desk. This song is, I spent 3 weeks in a coma and damaged every part of my body. As you see, we'll inspect my body later. I remember waking up and it was just so bizarre. Like, thought I was a soldier, that's another story anyway. So I just had thought, like, man, night had turned to day like that. So I wrote the song about 10 years afterwards, and it's basically about the things that are messed up in your life, the things that are broken, things that are fucked up. You take them and you just make them better. And that's a lot of, we're back to writing about me again, so. Narcissist. Let's do it. Night had turned to day. Night has turned to day. I said the night, I'ma tell y'all, I'm going back. I'm not going back to a work plantation that's captured all the dreams and the happiness. Go find a house around the thing, y'all. Maybe get three wives and a love tribe. Woo! Make it feel so good. Lord, it feels so good. Well, I feel all right now. Oh, it feels so good. Not turn today. Not turn today. Man. Oh. Alejaos. Twice, babies. Ocultad vuestro rostro a la luz falsa que os promete la escarniosa red del pecado. Well. El Eterno, solo Él, te tiende su mano. Llénala de ti como Sandro. Llena las manos del Eterno con aquello que te sobra para llevar una vida espiritual. Saca de tu lecho los instrumentos mal sanos. Deja que nosotros nos ocupemos de ellos. Tráelos aquí, a Bangkok, que aquí los destruiremos. Asiste a sí mismo a la quema semanal de dinero y pieles y dólares y carros importados que efectuamos en cualquier momento. Porque el Eterno, solo Él, tiene el poder suficiente de quemarlo todo. Bitch, eat my cancer, then I know we're really dancing. Well, that's another song. Well, I'm in love again, but no, this time it's not with my hand. Wandering, murdering, every time that I get the chance. I'm a human, baby, don't you know? But remember first, I'm a man. You painted pictures for me that I refuse to understand. Girl, I want everything for no reason. 'Cause yesterday it felt so good, but today it feels so bad. The streets got me wandering, looking for my fix again. I should have paid the Chinese girl. Now I'm losing everything I ever had. Yesterday it felt so good, but today it feels so bad. I'm gone again, empty, black, and very cynical. I can't get enough. My condition is critical. Deep dark love and mama show. Got enough to eat when I'm not alone, crying, murdering, wandering. I told her I'd rip your heart out with my pretty smile. Woman, I want everything for no reason, 'cause I'm a man. Yesterday it felt so good, but today it feels so bad. The streets got me wandering. I'm looking for my fix again. I should have paid the Chinese girl. I'm losing everything I ever had. 'Cause yesterday it felt so good, but today it feels so bad. My mind, I'm

l'humanité. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon Dieu, le monde est décevant. J'ai protesté contre le racisme, le tribalisme, ça n'a rien changé. J'ai crié contre les conflits, la répression et l'oppression. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ces infâmes du peuple, ils sont têtus. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est pourquoi tout est foutu dans ce monde où le système a rendu le pauvre impuissant et mieux. Oui, partout dans ce monde, la loi décidée par le hors-la-loi. Ce monde capital où la moralité n'est plus capitale. J'ai le sentiment de prêcher nuit et jour dans un désert. J'ai boycotté, j'ai crié, on a dénoncé, ça n'a rien changé. J'étais optimiste, j'ai rêvé, j'ai espéré, mais rien n'a changé. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, où va l'humanité, je suis fatigué. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, oh mon Dieu, je suis fatigué.

siempre por la sangre, color y hasta por la tierra. No hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan por la mamá y hasta por los rostros. Étnicos, estilos que entre todos se ven. La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime quién me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea. Donde se ven un pico y juran que fue un beso. Donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado de Buenaventura. Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado. Puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumbao. Donde se baila guabajo y pasillo. Al lado del río con mis prietillos. Seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general. Acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar. Después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de manas y hermanos. Con nuestro bambara y con el caché, venga y lo busque mismo, pa' ver cómo es. Y yeah, piensa en lo que se puede perder. Y yeah, pura calentura y tangere. Y yeah, ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café. La oración por todos. Un minuto de silencio y luego os diré por quién. ¿O sería mejor pediros un minuto de protesta? Y no es por los muertos ni por la inocencia asesinada. Es por los vivos que siguen muriendo para nada. Por los que sufren y su dolor no tiene porvenir. Por los que trabajan y sin embargo tienen hambre. Por los que suspiran en las prisiones y en las fábricas por un rayo de sol y de libertad. Por el solitario que busca en el tumulto de la gran ciudad un corazón amigo. Por los exilados, por los miserables, por los desposeídos que buscan una patria en su propia patria. Por los que no tienen techo y en el temblor del día esperan que al fin brillará la luz para todos. Por los que no tienen nada, ni un metro de tierra en que caer muertos, y de ellos dice la piedad que son inmortales. Por los que sueñan en el rostro amado, y al despertar los espera la realidad del odio, la avaricia y el mercado negro de los cuerpos y las almas. Por los que tienen miedo de vivir, y esto los hace cobardes, matando en su corazón lo que hay de coraje, pureza y esperanza. Por los que odian y matan sin saber por qué, y en su feroz ademán tiembla una débil nostalgia de solidaridad humana. Por la pobre ramera sacrificada otra vez en el pozo de las lapidaciones de una moral hipócrita y farisea. Por los humillados cuya única chispa de dignidad está en la hoja fría de sus puñales. Por los sabios atómicos que descubren las ecuaciones de la muerte en una probeta de laboratorio y celebran con júbilo el triunfo de la razón y de esta lógica infame. En fin, por todos, por ti y por mí, para que cese el dominio tiránico de la cruz y el patíbulo y